Y es así como en esta temporada 2011 volvemos al aire con Cibel Estudio desde la cabina virtual de Los Ángeles, California, con José Rodríguez, y desde Santiago de Chile, con quien les habla Luis Eduardo Muñoz Ortiz Dardo. El programa, nuestro primer programa de temporada, va a tratar de aunar tres conceptos, ¿no? Primero, de identidad digital. El segundo, el uso de las redes sociales. Y el tercero, que pensamos que es como lo que va a ser esto un debate más entretenido, es la posibilidad de una construcción de ciudadanía 2.0. El uso de las redes sociales en lo que tiene que ver con la organización política, económica, educativa, ha dado saltos impensados en los últimos años. Así que creo que es un tema interesante tratar. Vamos a contar con un invitado, que es el señor Raymond Márquina, que es un invitado de lujo, del cual les vamos a hablar un poco más en la presentación del programa del día 13 de febrero. Así que por mi parte me despido, esperando que sigamos en esta conversación en nuestro idioma, en estas tertulias 2.0, y sigamos sumando más gente a esta comunidad. Un abrazo de Santiago de Chile, soy Dardo, y hasta siempre. Perfecto, ahí tenemos el promo que nos preparó Luis Eduardo desde Santiago, Chile, en nuestro programa de Cyber Estudio TV. Muy bien, aquí iniciando ya la llamada para iniciar nuestro programa y presentar el tema de hoy. Perfecto. A ver, entrando en cabina virtual, Luis Eduardo Dardo, nuestro amigo desde Santiago, Chile. Luis Eduardo, no tengo audio por tu parte, ¿me escuchas? Sí, escucho. Ah, perfecto. Sí, sí, estamos al aire ya. Muy bien, hacemos la presentación. ¿Tienes a Raymond listo para hoy? Tengo un problema con Raymond, está trabajando actualizando la red CLED. Me mandó un mensaje que está actualizando los contenidos de los recursos educativos abiertos que están trabajando para la red CLED. Así que va a ser como muy difícil que se conecte, ha tenido problemas de conexión desde ayer. Ah, bueno, pues en este caso continuamos con la agenda, ¿verdad? Nosotros aquí lo manejamos al estilo, como dice William, al estilo de Puentes al Mundo. Un poquito informal, exacto, pero con mucho mucho corazón. Exacto. Bien, bueno, si gustas, Luis Eduardo, hacemos la presentación y me vas guiando en los diferentes temas que tenemos para hoy. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California, en esta segunda hora de Domingos de Radio Internet, hoy 13 de febrero de 2011, y tenemos el programa de Cyber Estudio, lo que es educación sexual y civil, y como presentó ahí promo Luis Eduardo, ¿nos dices más? Perfecto. Bueno, primero agradecer la posibilidad de tener una segunda temporada en esta plataforma que es Puente del Mundo. Y vamos a partir con esta entrega hoy, que tiene que ver con construyendo aprendizajes sociales de manera colaborativa. Si bien es cierto, el programa partió como desde el punto de vista de la educación sexual, creemos que los aprendizajes sociales son bastante importantes hoy por hoy. Y quisimos tocar en el programa de hoy tres temas que nos parecen, no va a ser un tema tan doctorado del tema, pero queremos tocar tres temas fundamentales, que son la identidad digital, que es quiénes somos en la red, las redes sociales, que son cómo articulamos desde este otro en el ciberespacio, y por último la posibilidad de construcción de ciudadanía digital, entendiendo como tal la forma de cómo nos comportamos a través de la red y cómo vamos generando ciertas construcciones que nos permiten ir generando cambios, ya sea locales o también globales. Ejemplo de ello lo vimos hace poco cuando en Egipto, los jóvenes de Egipto empiezan a ocupar las redes sociales. De hecho, el gobierno egipcio quitó un poco el acceso a internet porque la gran mayoría de las convocatorias que se hicieron para sacar a Mubarak de su gobierno se hicieron a través de las redes sociales. lo que ya es un impacto. También lo vemos en la elección de Obama y también en todas las elecciones políticas del último tiempo. El trabajo de las redes sociales ha sido fundamental. Un ejemplo de ello fue el encuentro de cibersociedad que se hizo en España el año pasado, como también otras redes como el CLED, como el mismo Puente del Mundo y como una infinidad de apuestas que se hacen desde este punto de vista, ¿no? Pero antes de partir con la presentación, me gustaría que, si es que es posible, poner un poco de música, porque estamos tratando de conectar con más gente a través de las distintas redes, a través de Facebook, a través de Twitter, con el fin que se vaya sumando más gente al programa de hoy. Así que voy a Excelente. estar. Sí, claro, pienso que esos ejemplos que nos dijiste ahorita, los acontecimientos recientes en Egipto, ¿verdad? Con el pueblo de Egipto, y también el ejemplo de Obama aquí en lo que fue la elección de su presidencia, y son excelentes ejemplos de cómo los diferentes espacios sociales o redes están cambiando el mundo, ¿verdad? ¿Nos dice el primer tema de musical? Podría ser un tema que a mí me llama mucho la atención de lo que se puede hacer con las redes sociales, la construcción horizontal de ver el mundo, ¿no? Entonces podríamos partir con la horizontal, ¿y si es que es posible? Sí, deja poner aquí en el. Estoy usando el VLC como nuestro player hoy. Sin prisa ni grandes cambios, no mido Muy bien, con eso regresamos aquí a la cabina virtual de Puentes al Mundo. Les recordamos, estamos en transmisión de Domingos de Radio Internet. Hoy en esta segunda hora tenemos a Ciber Estudio TV y les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Adelante, amigo. Bueno, como decíamos en la presentación del programa, si bien es cierto, el tema de la construcción de identidad es un tema que tiene su tiempo ya, vamos a ver básicamente qué es lo que vamos a entender por identidad. Y según la Real Academia Española, la RAE, la identidad se define como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás y la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Bajo este punto de vista, vamos a ver entonces qué es la identidad digital. Y en la primera acepción, en la que decíamos que es la segunda acepción, que es la conciencia que una persona tiene de ella misma y distinta a los demás, es decir, cómo se ve un individuo el mismo frente a los demás. Las cosas y los seres sin conciencia no son capaces de percibirse a sí mismos, por lo que son ajenos a esta definición. Si le añadimos el adjetivo digital a esta acepción, podemos identificarla a grosso modo con nuestro perfil oficial. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que uno participa de esta supercarretera de la información que es Internet, uno va dejando pequeñas huellas en cada una de las cosas que uno hace. Cosas tan simples como el perfil del Facebook, como lo que yo publico a diario en el Twitter, como lo que yo participo con redes en las cuales colaboro, van generando una personalidad más allá de mí, ¿no? Hoy por hoy en What is New presentaban una herramienta que se llama Identify, la cual permite, al colocar el nombre del usuario, ver cuál es la reputación digital que uno tiene. Y eso va a ser de acuerdo a cuáles son mis vínculos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es interesante este fenómeno de la identidad digital? Uno, que aparte de romper un poco con las barreras físicas, que siempre son limitantes a la hora de construir cualquier proceso, también nos da la libertad de tomar conciencia de cuáles son nuestras acciones en la red. Ejemplo, si una persona se dedica solamente a ocupar la internet con el punto de vista del ocio, o de descubrir videojuegos, o de ver páginas pornográficas, lo más probable es que su perfil o su identidad digital se relacione directamente a ese ámbito. Entonces, hay un tema de una responsabilidad que tiene que ver cómo yo interactúo a través de las redes. No sé, ¿se escucha? Sí, muy bien, adelante. Claro, totalmente de acuerdo con esto de nuestra presencia en la red, ¿verdad? O lo que es nuestra huella digital. Pienso que a través de estos últimos años estamos viendo más y más todavía el uso de estos espacios. Primero, de una forma social de exploración, como decías, ¿verdad? Si vamos a entrar a ver los videojuegos, si vamos a curiosear quizás en pornografía o en otras cosas, pero más que todo de ir usando esas destrezas, estas habilidades para un propósito más amplio, ¿verdad? Un propósito quizás más humano, como dijiste al principio, ¿verdad? Con lo que es la docencia o lo que son valores humanos, lo que está pasando en mi comunidad, ¿verdad? Una de las cosas interesantes de este fenómeno, que yo lo he analizado bastante por lo que pasa con el fenómeno Facebook, hay un tipo que se llama Alejandro Cucinelli y Dolor Reyes. Ellos sacaron un libro que sacaron a través de la Fundación Telefónica que se llama Facebook y la Postuniversidad, que es una cátedra que ellos colgaron. Y es bastante interesante el fenómeno que se da ahí, ¿no? También la necesidad de generar redes que permitan esta socialización de conocimiento. Una de las redes que yo encuentro que es de las más potentes hoy por hoy en la creación de educación y contenidos libres, me parece que es la red en la cual iba a invitar a Raimo hoy día, pero por problemas técnicos no pudo estar presente, que es la red CLED. de la cual tú tuviste este año la posibilidad de hacer todo lo que son las cabinas virtuales de los locutorios de cada una de las conferencias, y que permite un acceso a información de primer nivel de frente a lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es una cosa que se agradece la posibilidad de participar de ella. Si algo interesante quisiera comentar en este progreso de diferentes espacios o redes es de que ahora podemos estar nosotros en diferentes redes al mismo tiempo y que anteriormente nos identificábamos por la red, ¿verdad? Si estamos en un red CLED o si estamos en, no sé, ¿verdad? En un espacio como blogueros X, ¿verdad? Ahora nosotros podemos entrar y salir de diferentes redes de una manera muy fluida, ¿verdad? Que no, se está empezando a ver, ¿verdad? Y no exactamente tenemos que ser parte de solamente una comunidad, sino somos ciudadanos en muchos lugares. Exacto, una de las cosas importantes que tiene que ver, y por qué lo tocamos como tema esto de la identidad digital, tiene que ver con la democratización del espacio, ¿eh? Si bien es cierto, el espacio de Internet aún es limitado por un tema monetario que grafica un poco el mundo real, o sea, va a graficar las mismas diferencias sociales, va a graficar la misma dificultad de acceso, ¿no? O sea, hoy por hoy yo no podría estar conversando contigo a través de esta cabina virtual si es que no tuviera acceso a Internet. Lamentablemente en nuestros países, en Latinoamérica, el acceso a la red todavía sigue siendo restringido. Todavía es un tema que depende de un costo y depende de un pago a un surtidor del servicio, ¿no? Cosa que eso debería ir cambiando. La Internet debería ser estatal, debería ser como un servicio que dependería del Estado. ¿Por qué? Porque permite la democratización del contenido y el quiebre de los monopolios de la información, lo cual va generando una mayor participación ciudadana. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ve hoy por hoy? Muchos de los discursos que se dan a nivel global se están dando a través de las redes sociales. Absolutamente. Y pienso que en mantener esos espacios totalmente libres y democráticos es importante, ¿verdad? Aquí la batalla en Estados Unidos es eso exactamente, que tenemos fuerzas que quieren dividir el Internet, ¿verdad? Quieren un Internet diferente para aquellos que tienen más posibilidad de pagar, ¿verdad? Y en estar diferentes aquí Google, ¿verdad? En unión como compañías de celulares como Verizon, quieren partir el internet en dos partes, ¿verdad? Y aquí nosotros en Net Neutrality o luchando, ¿verdad? Como Edgy Punks y lo demás, para que esto no pase, ¿verdad? Que el internet sea como es ahora, que sea libre y que se encuentre manera, como muy bien dijiste, que esté acceso social en diferentes partes del mundo, ¿verdad? En las ciudades, que poblaciones marginadas tengan el mismo acceso que otros. Claro, de hecho es importante ver cómo el uso de estas redes nos van a ir permitiendo ir generar cambios de conciencia, cambios de la manera de cómo yo participo con el otro, cómo yo me relaciono. Cuando yo soy capaz de tener una, a nivel de programación, de escoger mi propia parrilla programática, de crear mis propios contenidos, estoy rompiendo la red de ser un consumidor netamente de medios a ser un prosumidor, lo cual es un término que viene del mundo del marketing, pero que es sumamente aplicable a la construcción de nuestra participación social. Cuando de repente vemos lo que pasó en Egipto y que una de las medidas que tomamos ahora es restringir el espacio de Internet, es básicamente porque permite un mayor flujo de información y un mayor punto de conexión. Si yo me pusiera a trabajar en Internet y me pusiera a plantear campañas sociales, en el caso de mi país, hoy por hoy hay una serie de problemas que los medios de comunicación no los dan. Hoy día hay transporte público, hay alza en los alimentos, hay problemas con el tema de vivienda. Hay un montón de gente que ha sido desempleada, que está en calidad de desempleado, y que no se está viendo, no se está viendo como algo que sea parte de la agenda temática o noticiosa de este país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Básicamente porque la concentración de los medios de comunicación son parte de monopolios que son del Estado, o si no de grandes compañías que solventan o mantienen el statu quo que se quiere mantener desde el poder, dejando como de brazos caídos la construcción que tiene que ser del ciudadano. O sea, el concepto de ciudadanía popular que viene de la Revolución Francesa, hoy es más posible que nunca revitalizarlo a través del uso de las redes, pero con un uso consciente de las redes sociales. Sí, ¿Aló? exacto. Oh, claro, definitivamente. Tengo la diapositiva ahorita que define, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la identidad digital? Y pienso que muy bien lo has explicado aquí, ¿verdad? Y pienso también que movemos aquí la plática, si gustas, al siguiente temario. Habías propuesto tres diferentes temas. Claro, había puesto el tema de identidad digital, había puesto el tema de redes sociales, y pusimos acá, vamos a poner la imagen esa que dice redes sociales trabajando en equipo de manera virtual. Y Okay, muy vamos a bien. pasar con el tema de la definición. Dice que las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes, o que comparten conocimientos. El análisis de las redes sociales estudia la estructura social aplicando la teoría de grafos, identificando las entidades como nodos o vértices y las relaciones como enlaces o aristas. La estructura del grafo resulta a menudo muy compleja. Como se ha dicho, pues, pueden haber muchos lazos, tipos de lazos entre los nodos. La investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal. Se habla en este caso de redes políticas, desempeñando un papel crítico en la determinación de la agenda política y el grado en la cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias. Ejemplo. Un ejemplo de redes sociales que de repente la gente la ocupa para pa hablar de solamente el real time de lo que estoy haciendo en el momento, que es Twitter. Twitter a mí, en el caso particular, me ha significado un soporte de información continua y de bastante calidad. ¿En qué sentido? Al escoger de manera bastante acuciosa cuáles van a ser a las personas que yo sigo en Twitter, tengo un acceso completo a la información que me permite ir nutriendo mis propuestas a través de la construcción de discurso, a través de la construcción ya sea del discurso en imagen o del discurso radiofónico, como este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir esto? Hay que tener una educación en medios, que como planteábamos la otra vez en el programa anterior, en el último de la temporada 2010, como era necesario el tema de la educación sexual para ver cómo yo como ciudadano me enfrento a elementos como la violencia de género, como a la discriminación, como me enfrento a todo a este vorágine de situaciones que a veces no contempla el currículum formal. La aplicación de las nuevas tecnologías y la aplicación de una educación vinculada a ella permite también hacer que nuestros alumnos vayan generando una expectativa mayor de participación. Hoy por hoy, en el caso de Chile, hay un alto porcentaje de gente que no participa de las elecciones, no participa como ciudadano. ¿Por qué? Porque no se da ni siquiera la cátedra de educación cívica en los colegios, porque también su forma de interactuar con el mundo es mucho más dinámica y es mucho más multimedial. Están conectados por lo menos 8 o 9 horas diarias a sus distintas redes, pero sus redes no son capaces de absorber ni tampoco plantearle una alternativa que la haga sentir parte de un proceso de transformación. No sé si me explico, ¿no? ¿Cómo piensas tú que pueden trabajar estos esas estructuras políticas o sociales con nuestra ola, ¿verdad? De usar o de ser un ciudadano diferente que en generaciones atrás, del ejemplo de Chile o vamos a decir un país que tiene estructuras democráticas, de elección libre, ¿verdad? Y lo ahora, ¿cómo podemos hacer una dinámica para que esa ciudadanía pueda participar de una manera más efectiva en el cambio, ¿verdad? O en lo que es la democracia. En Egipto no había estructura democrática y por eso yo pienso, ¿verdad? En mi opinión, que estas redes o estas maneras de comunicarse entraron a establecer una democracia que no existía. Pero en países que sí hay estructuras, ¿cómo puede trabajar esa dinámica? Primero, yo creo que habría que analizar cuál es el concepto y cuál es la visión real de la democracia que existe en cada uno de nuestros países, ¿no? De repente el concepto democracia es muy amplio y se basa básicamente en la existencia de estructuras de participación. Pero cuando esas estructuras de participación son sesgadas desde el punto de vista de la entrega de información, desde el punto de vista del acceso a esa misma estructura, ya no estamos hablando de una democracia. Yo veo que hoy por hoy los gobiernos del mundo tienden a ser más tecnocracias que democracias. ¿Por qué? Porque de repente se habla de un discurso técnico de transformación de la sociedad a partir de una arquitectura del aparataje estatal, pero desde el punto de vista de generar elementos que permitan un juicio crítico desde la ciudadanía, es muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Creo que así como en los primeros años de educación, se parte con el estudio de idiomas en muchas partes de este país, debería ser también una cátedra obligatoria el uso de las nuevas tecnologías, pero eso pasa también porque el profesor sea capaz de adecuarse a ese uso de tecnologías, ¿no? Y eso tiene que ver con generar un material en otro formato, con generar una apuesta distinta, con irme nutriendo de experiencias que pasan. Yo escuchaba hace poco rato el programa de cuando hablaba esta niña de Tijuana con el tema de Educación para la Paz, que es un proyecto interesante. En otros capítulos también hemos escuchado un montón de cosas, que el programa este Tips and Tips, que encuentro que permite y te da una serie de herramientas para ir generando desde el aula, una visión distinta de construcción de sociedad. El alumno hoy por hoy, el chico hoy por hoy, está como restringido, ¿no? Hay un artículo bastante interesante que yo colgué en el Facebook, que era un artículo acerca de la ciudadanía 2.0 y el patrimonio. Y las personas que hacían este artículo citaban que, según Sartori, los factores que forman a la persona y que la transforman en adulto dependen de cuatro factores determinados: los padres, los coetáneos, que son el grupo de amigos, la escuela y los medios. Hoy por hoy, por temas laborales, por un montón de temas de carácter económico, la participación del padre con los hijos se ve cada vez más limitada en el tiempo. La escuela, por ende, y por todas estas cosas que hay que mejorar dentro del tema de qué tipo de educación estamos dando y escuchar un poco más a los estudiantes, más que a nuestros propios intereses, también está dejando como un vacío, dejando solamente dos elementos que van conformando esta realidad, que sería el tema de los coetáneos, su grupo de amigos, y los medios de comunicación de masas. Pero cuando los medios de comunicación de masa, y en esto voy a ser majadero con el tema, se restringen a, como decía un artículo del diario electrónico El Ciudadano tiempo atrás, a embrutecer a los ciudadanos, dándole muy poca cabida a la reflexión o a la construcción de pensamiento crítico, estamos generando prácticamente una ausencia de posibilidad alguna de transformación. Entonces, cuando queremos ver a la educación como un elemento de transformación social que va a permitir generar una revolución real, como lo que hoy por hoy esta revolución 2.0, tengo que ser capaz de ir generando prácticas desde los primeros años. O sea, hoy por hoy la herramienta existen, programas como JClick, programas que se pueden aplicar desde el concepto básico, se pueden ir interactuando con las distintas disciplinas a fin de ir generando un ciudadano global, hiperconectado y multimedial. Sí, perfecto. Pienso que quizás, Eduardo, podemos aquí hacer una pausa de programación. Les recordamos que estamos en puentesalmundo.net, en nuestro programa de Ciberestudio TV. Transmitimos el segundo domingo de cada mes a eso de las 2 o 14, perdón, de las 14 horas de Santiago, Chile, 16, 17 hora universal. Y nos presentas el siguiente tema musical y aquí dejamos un poquito de reflexión en lo que es la ciudadanía digital. ¿Qué? Hay Dime. un tema bastante gracioso que yo te envío, que es de una banda que se llama Sinergia. La Sinergia, ustedes saben que esta historia de convergencia de fuerzas, ¿no? Y este tema se llama Hágalo Bien. Y ese tema se lo voy a dedicar a la gente que tiene que ver acá con el gobierno acá en Chile, que haga las cosas bien, porque tienen que. Usted sabe lo que tiene. Y ese tema me gustaría, si es posible, poner. Sinergia con Hágalo Bien. Adelante. Regresamos aquí a lo que es nuestra transmisión de Ciberestudio TV con José Rodríguez en Los Ángeles, California y Luis Eduardo Muñoz Ortiz acá en Santiago de Chile. Un poco fuerte los epítetos de Don Rorro a su gente, pero es la verdad. O sea, acá hay mucha gente volviendo al tema de que tiene un discurso súper pulcro de cómo hacer las cosas y están en grandes puestos, ¿no? Por eso el tema de la ciudadanía 2.0 es fundamental. Oye, acá en Chile tenemos un tema que es bastante irrisorio. Todos los ciudadanos de los distintos países del mundo pueden participar de las elecciones políticas, ¿no? O sea, si un mexicano está en Estados Unidos, puede participar a través de su consulado en las elecciones de su país. En Argentina pasa lo mismo y en todos los países del mundo, excepto aquí. excepto acá en Chile. El argumento para que no exista esta participación de la gente que está fuera del país es porque supuestamente la gran mayoría de los que están fuera fueron exiliados, entonces van a votar por una tendencia más de centro izquierda que los que están acá, ¿no? Yo creo que más allá de la izquierda y las derechas hoy por hoy, existe un tema de que las estructuras políticas y las estructuras ciudadanas ya no tienen asidero. Y es lamentable porque, ¿qué es lo que pasa con los partidos políticos? La participación de los partidos políticos cada vez más es menor. Cada vez hay menos apego a estas estructuras formales de construcción de poder. Pero sí el tema de la construcción de colectivos, la construcción de redes de trabajo que apuntan, de ONG, es mucho más dinámica y llama mucho más la atención de la ciudadanía en sí que los mismos estamentos de participación oficiales, por decirlo de alguna manera. Vamos a definir ahora el tercer tema ya de este programa, porque también la idea de que este programa podamos seguir haciéndolo, seguir fomentando algunas cosas más. Y vamos a hablar de la ciudadanía digital. ¿Y qué vamos a definir a grandes rasgos como ciudadanía digital? La ciudadanía digital puede definirse como las normas de comportamiento que conciernen al uso de la tecnología. Para que se entienda la complejidad de lo que comprende la ciudadanía digital y los problemas de uso, mal uso y abuso de la tecnología, hemos detectado nuevas áreas generales de comportamiento que deben conformar. Primero, la netiqueta, que son los estándares de conducta o manera de proceder con medio electrónico. Ejemplo, Puente del Mundo tiene una netiqueta que permite que va a haber una presentación, va a haber un espacio de diálogo, va a haber un tema de abrir el micrófono, si es que es posible, y se van a hacer preguntas sin que dañen la honra de las personas que están haciendo los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una netiqueta. Por otra parte, la comunicación, que tiene que ver con el intercambio electrónico de información, ya sea a través de paper, a través de slide, a través de video, a través de audio, etcétera, etcétera, etcétera. La educación, que es el proceso continuo que se da, el proceso de enseñar y aprender sobre la tecnología y su utilización, que es lo que estamos haciendo a través del uso de esta plataforma. A la vez como estamos aprendiendo ciertas cosas, ciertas herramientas, también estamos tratando de manera a lo mejor muy pedestre, pero de aportar nuestro granito de arena, ¿no? El acceso, y vamos a entender como acceso la participación electrónica plena en la sociedad. Votación de foro, ejemplo. Se podrían votar las leyes a través de Internet. Yo creo que tendrían mayor concurrencia si se hiciera un plebiscito por Internet y que se hiciera un plebiscito presencial, ¿no? La gente no está dispuesta a perder tiempo para que las cosas queden de la misma manera, ¿no? El tema del comercio también tiene que ver con la ciudadanía digital, el tema de comprar y vender por bienes y servicios, ¿no? La responsabilidad, y esto es importante, ¿eh? La responsabilidad por hechos y acciones en los medios electrónicos. Uno de los problemas que se ha dado harto acá en Chile, el que se da, yo creo que en todos los países del mundo, a nivel de adolescentes, tiene que ver con esto del ciberbullying. Y el ciberbullying y los delitos que tienen que ver con el ámbito de la sexualidad, que son cosas que de repente hay que legislar con más fuerza frente a ello y hay que tratar de generar que efectivamente la libertad de uno termina cuando te agrede la libertad del otro, que es un principio básico. Los derechos, las libertades que tienen todas las personas en el mundo digital, que volvemos a lo mismo. Y por último, los siguientes dos factores son el bienestar, que es la ergonomía, que es el bienestar físico en un mundo tecnológico digital, y el riesgo, que tiene que ver con la autoprotección, que son las precauciones para garantizar la seguridad en los medios electrónicos. Entonces, aquí tenemos como una pauta de comportamiento frente a qué es lo que es la ciudadanía digital. Por una parte nos está diciendo que podamos participar de un montón de cosas, pero siempre y cuando hay un grado de responsabilidad frente a lo que yo hago o dejo de hacer en él. Y eso es sumamente importante. totalmente de acuerdo y pienso que en lo que es este tema tenemos bastante, como puse ahí en el chat, bastante información que explorar y quizás invitar a algunos docentes o algunas personas que tengan un poquito de experiencia a que vengan a compartir con nosotros aquí en Ciberestudio TV. Ideal, o sea, de hecho, Ciberestudio, las puertas están abiertas para quienes quieran participar y ver cómo se va armando esta historia. Hay dos redes de trabajo que está bien presentando. Una es ciudadaniadigital.growply.com, que es un espacio de convergencia para poder tocar algunos temas, y hay algunas cosas puestas de Picinelli y un trabajo también de ciudadanía digital que está desarrollado por la Universidad de los Andes en Venezuela. Y otra, hay una herramienta que es bien interesante, que se llama Hot Course, que el tema está que permite generar aulas virtuales a través de Twitter y que genera un hashtag en el cual uno puede ir compartiendo material bastante interesante. Sí, si me pones los links aquí en el Skype chat, yo los puedo pasar a que queden archivados en Puentes al Mundo. Sería excelente, ¿verdad? Muy bien, hablamos de abrir un poquito el foro antes de finalizar nuestra programación de hoy. Si tenemos ahí a varios compañeros, a Teya, a William, a otros que están en Puentes al Mundo, si gustan, a Anne, ¿verdad? Y a Pilar, si gustan entrar en cabina, nos ponen su Skype ID o nos avisan, así de esa manera tenemos a este foro ya para lo que es Ciberestudio TV. Bueno, pienso que estamos ahí esperando un poquito. Comentaste, envío los links de lo que te acababa de comentar. Sí, si me los puedes poner en el Skype chat. Bill Hood Course Perfecto. es uno de ellos, ok. Y ok, perfecto. Eso ahorita los pego yo directamente en Puentes al Mundo. Muy bien, Luis Eduardo, pienso que estamos ahorita en la etapa de foro abierto. Si vemos ahí compañeros, y si no, para ir finalizando la charla de hoy. ¿Algunos otros comentarios? Platíquenos un poquito sobre planes para Ciberestudio en estos próximos meses. Para el próximo mes vamos a tratar de armar algo relacionado con lo que es del TED 2011. Vamos a ver también un poco de lo que se está armando en algunas plataformas que estamos generando. Hay una plataforma de televisión que está por ahí prendiendo. Hay unos trabajos que vamos a presentar también de un amigo que es sociólogo, que vienen desde la otra acera, como la acera como más underground. Hay un tema acerca del mundo punk. Vamos a interiorizarnos acerca también de este mundo nuevo que también nos abre lo que es el edupunk o también la educación expandida. Vamos a ir dándole vamos a ir abriendo un poco el espacio para conversar de temas que por lo general no se tocan en espacios de radio abierta, ¿no? Sí, aquí nos preguntaba Anne que dejáramos el link en audio, lo que es hoodcourse.com/course/1127 para C7PE, es el primero, y luego el de el otro era Grouply, ¿verdad? ciudadaniadigital.grouply.com, que ya nos había dicho a Luis Eduardo, y finalmente es Zerpli, ¿verdad? Zerpl. .com también es donde podemos encontrar más información. Ese Serpli es bien interesante porque eso permite hacer un perfil digital. Uno entra a Serpli y uno conecta toda su red y todo el tema y te da es como una carta de presentación digital de cada persona. Es bien interesante. ¿Y ¿Aló? qué podemos decir también como lugares como LinkedIn? ¿En qué forma? LinkedIn. O ¿Cómo? sea, esa plataforma como Serpli junta Twitter, Facebook, LinkedIn, si es que existen portafolios, si es que existe, te permite, creo que alrededor de 13 lugares de donde tu identidad digital esté apareciendo. Y te lo pone todo en una suerte de currículum online. Es bastante interesante como herramienta. Sí, excelente. Y pienso que en esos próximos meses podemos explorar el uso, ¿verdad? De algunas de ellas. Claro. Okay. Muy bien, pues pienso que les he dado alguna otra información ya para finalizar hoy. Por hoy día nada más que agradecer la posibilidad de hacer esta segunda temporada de Cine Estudio, que estemos en contacto, que empecemos a seguir trabajando en red, construyendo aprendizajes sociales de manera colaborativa. Y nada, y a lo mejor despedirnos con un tema de Alejandro Drexler. Okay. ¿Me dices ¿Está por cuál ahí? es? Alejandro Drexler me parece que es algo de... No acuerdo el nombre. Bueno, yo lo pongo aquí, lo tengo ya listo para poner aquí en lo que es el Ustream. Muchísimas gracias a aquellos que estuvieron aquí en directo, ¿verdad? En especial a Ana Deya, a William y a otros que están escuchando el podcast. Muchísimas gracias. También aquí se despide José Rodríguez en cabina virtual con Luis Eduardo en puentesalmundo.net. Los invitamos a que estén con nosotros los domingos a eso de las 16 hora global. Luis Eduardo, ¿alguna otra palabra? Ah, un abrazo desde Santiago de Chile, gracias totales y hasta siempre. Muy bien, con eso tenemos aquí la canción de Jorge Drexler. Y muy bien, empezando la trama y el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. Cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras, y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. Hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos. Han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. La trama más que desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Con eso nos despedimos de aquí, José Rodríguez y Luis Eduardo Dardo. Nos encontramos en la red en esto de la ciudadanía digital. Gracias, amigo. Estás ahí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, con eso finalizamos. Les recordamos que tenemos a con nuestro tema para este próximo sábado, ¿verdad? Terminando su webcast. Si nos recuerdas ahí, Ann, en el chat, cuál es el programa de que van a transmitir. Y recordando también a nuestro William, nuestro amigo William, con esta próxima semana con otro tema del Año Internacional de los Bosques en el canal del Mundo de la Ciencia. Y finalmente Pilar con un nuevo tema en lo que es Radio Espiral. Excelente. Bueno, con eso los invitamos a que consulten el calendario de los próximos. Se vaya a caer la llamada. Sí, sí. Muy bien. Nada más que agradecer. Bueno, pues con eso pienso que tenemos. Que agradecer la posibilidad de para la tribuna virtual y eso. Perfecto. Bueno, hasta pronto, amigos.